¿Por qué son importantes las abejas? ¿Cuándo hay un eclipse? ¿Cómo se contagian las enfermedades? ¿Se puede detener el cambio climático? ¿Qué ciencia con eso? Si quieres saber de este y otros temas, escúchanos en ¿Qué ciencia con eso? Un programa que te ayuda a entender tu entorno. Descubre con nosotros el mundo de la ciencia. Escúchanos todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. ¿Qué ciencia con eso? La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Bienvenidos a este espacio en el que conoceremos mejor nuestro entorno. ¿Qué ciencia con eso? Soy Tania y... Felipe, y contigo hacemos el programa. ¡Comenzamos! ¿Qué ciencia con eso? Este programa llega a ustedes gracias a... Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco. Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en... Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos acompañen como todos los lunes en ¿Qué ciencia con eso? Un programa en donde nos gusta platicar de temas diversos, pero siempre acercándonos a ellos desde el punto de vista científico. Mi nombre es Tania, mi compañero es Felipe y esperamos que el tema de hoy les resulte tan curioso e interesante como a nosotros. Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro nuevo programa de ¿Qué ciencia con eso? Les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotros por medio de la cabina de la Voladora Radio. Pueden comunicarse al teléfono 597-978-5252, por medio del WhatsApp 5540-615459. Buscarnos en el Facebook y Twitter arroba La Voladora Radio y en la página web www.lavoladora.org. También pueden buscarnos directamente a nosotros por medio de nuestro Facebook y de nuestro Instagram, ¿Qué ciencia con eso? A través del Facebook y del Instagram pueden recomendarnos temas o hacernos preguntas sobre los temas que hayamos tratado. Entonces ahí los esperamos para nuevas sugerencias para otros programas. Así es. Y ya para entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy, les hacemos la pregunta, ¿alguna vez les ha pasado que escuchan una canción, ya sea que esta les guste o no les guste, y unos minutos después se dan cuenta de que su cerebro se quedó atascado en el modo reproduce esta canción? ¿Y que esto le sucede una y otra vez a lo largo del día? ¿Qué características tienen esas canciones que se nos quedan pegadas? ¿Se han preguntado cuánto tiempo dura el fenómeno? ¿Se han puesto a pensar cuánto tiempo se les quedan pegadas las canciones? Y si existe alguna estrategia efectiva que nos ayude a quitarnos esa canción en el caso de que sea molesta. Este es un fenómeno que en realidad es muy frecuente y se ha reportado incluso en algunas obras literarias desde hace cientos de años, antes de que existiera la radio y la gran variedad de música a la que ahora estamos expuestos. Sin embargo, es un fenómeno que apenas recientemente se ha empezado a estudiar de forma sistemática. El día de hoy les compartimos los resultados de algunas de estas investigaciones con la intención de comprender qué ciencia con los gusanos musicales. Como les decíamos en nuestra introducción, en realidad este es un fenómeno que, si le preguntan a muchas personas, se darán cuenta de que la gran mayoría de nosotros lo ha experimentado, y además se experimenta con mucha frecuencia. Sin embargo, a pesar de que se ha reportado muchísimo este fenómeno, como les decíamos, ha sido poco estudiado por la ciencia. Apenas recientemente, tendrá alrededor de unos 20 años más o menos, que empezó a estudiarse de forma sistemática. Y por lo general, las investigaciones que se han acercado a este fenómeno han sido principalmente a través de encuestas que se les hacen a los participantes y a través, sobre todo, de diarios, es decir, a los participantes se les pide que lleven ciertos registros acerca del fenómeno. Son todavía más escasos los estudios que han intentado abordarlo de otras formas, como por medio de imágenes del cerebro, por ejemplo, ¿no? Como para tratar de encontrar qué partes de nuestro cerebro se activan cuando una canción se nos queda pegada. Entonces, en general, en la investigación, a este fenómeno se le ha denominado de diferentes formas. Si ustedes quieren buscar información al respecto, pues encontrarán que algunos simplemente le llaman el fenómeno de la música pegajosa, los gusanos cerebrales, que es uno de los más comunes, los gusanos musicales, que es como le llamamos a este programa, gusanos musicales o gusanos auditivos, pero también algunos simplemente le llaman repetición de imágenes musicales o el síndrome de la canción atascada. De una forma muy coloquial, también se le suele llamar picazón cognitiva. Pero, ¿qué es exactamente este fenómeno? Pues se le suele definir como una pieza de música o una melodía que se repite varias veces en la cabeza. Y algo importante es que esta no es evocada de forma voluntaria. Es decir, nosotros a propósito no intentamos reproducirla en nuestra cabeza, sino que involuntariamente se repite una y otra vez. Eso sería a lo que le llamaríamos un gusano musical. En cuanto a los nombres, nada más sería decir que en inglés es muy común escucharlo como earworms, o sea, como gusanos del oído. Y en español lo más común de ocuparlo, o lo que está más popularizado, sería de gusanos musicales, ¿no? Por eso también decidimos ponerle así al programa de hoy. Pero a nivel científico se ocupa mucho este nombre que nos decía Tania de imágenes musicales involuntarias. Y por las siglas en inglés se le resume como INMI. También así podrían encontrarlo en la literatura con este nombre, INMI. Es lo que regularmente se encuentra en las investigaciones, este término. Pero pues como menciona, hay muchos otros nombres, ¿no? No sé si en español tenga algún otro que sea así como predominante, pero sí estos que menciona Tania, ¿no? De comezón cerebral, ¿no? Este es un nombre también chistoso. Picazón cognitiva es chistoso. Si tienen una canción pegada en la cabeza, pues rásquense. Vamos a ver esas formas, ¿no? Vamos a platicar más adelante cómo podríamos rascarnos para quitarnos un poco esa picazón de la cabeza. Y algo curioso es que el término en inglés, que es el más popular, el earworm, y que significa, así como dijo Felipe, gusano de oído, más o menos, en realidad proviene de una palabra alemana muy parecida, earworm, no sé si se pronuncia así, y esta literalmente significa melodía pegajosa. Entonces es ahí un juego de palabras, pero en torno al mismo fenómeno. Y también, como les digo, es un fenómeno muy frecuente, pero pónganse a pensar ustedes cuándo les ha ocurrido y qué características tiene el fenómeno cuando les ha ocurrido a ustedes. Se ha reportado que en algunos casos puede ser una canción completa. Esto es lo menos frecuente, pero sí ha ocurrido. Como les digo, muchos de los estudios se han hecho a partir de encuestas a los participantes y aproximadamente 30%, el 20-tantos% de los participantes sí reporta que esta comezón en la cabeza les puede ocurrir con piezas musicales completas. Pero en la gran mayoría de los casos, pues suele ser solo una pequeña parte de la canción, que suele abarcar entre los 15 y los 30 segundos más o menos. Esa es la duración que va a tener estos gusanos musicales o las melodías que nos provocan estos gusanos musicales. Por lo que se dice que este gusano musical, en la gran mayoría de los casos, pues suele ser alguna frase completa de la canción o alguna estrofa de la canción, o lo más común que se reporta es el coro de las canciones, las que se nos quedan pegadas. Sí, que hay que decir también que estos gusanos tienen que ver con las canciones, con las letras de las canciones, pero también puede pasar con música que no tenga letra, ¿no? Entonces también podemos estar tarareando quizás, bueno, en el cerebro más bien vamos a tener esta canción o esta melodía que se está repitiendo, ¿no?, continuamente, sin necesidad de tener letra. Sin embargo, lo que más comúnmente nos pasa con las canciones, es decir, que tengan letra. Sí, eso es verdad también, sí, aunque hay gente que sí suele tener pegada algún tono, alguna parte de la melodía, lo que más se pega suele ser pedazos de las canciones con letra. Y bueno, hay otros fenómenos también parecidos, que incluso algunos se catalogan dentro de estas mismas INMI o estas imágenes musicales involuntarias. Ahí también se llega a clasificar a las alucinaciones musicales, que es otro fenómeno que algunos también denominan palinacusia, que son estas alucinaciones acústicas, pero a diferencia de los otros, del caso de los gusanos musicales, aquí sí se le asocia a una patología, a veces se asocia con las lesiones en el lóbulo temporal. Y esto pasa, aquí puede ser cualquier sonido o una palabra incluso, ¿no? Entonces, después de que escuchamos esa palabra o ese sonido, este se empieza a repetir en nuestro cerebro continuamente, se está repite y repite, aún después de que ya terminó ese sonido. Entonces hay que diferenciar a los gusanos musicales de algunas otras de algunos otros fenómenos, ¿no? Como estas alucinaciones musicales. Sí, como les habíamos mencionado en un principio, pues en realidad el fenómeno es muy frecuente, o sea, prácticamente arriba del 90%, sino que en algunos estudios el 100% de las personas a las que se les entrevistó reportaron en algún momento sí haber vivido este fenómeno de los gusanos musicales. Sin embargo, el tiempo que dura el fenómeno sí no suele ser tan largo. De hecho, en la mayoría de los casos se reporta que no suele durar más de 24 horas. O sea, el otro día ya se te olvidó, ¿no? O al menos que exista algo que te lo evoque, pues tal vez regresa. Pero por lo general, en la gran mayoría de los casos, 24 horas después suele desaparecer. Cuando esto ya es muy persistente y los periodos en los que se manifiesta el fenómeno son demasiado largos, falta mucha investigación al respecto, pero sí se suelen asociar más bien ya con otro tipo de patologías, como mencionaba Felipe, personas que tienden a la esquizofrenia, por ejemplo. Y también hace falta mucha investigación, pero suele vincularse mucho a las personas que tienen TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, todos alguna vez hemos vivido los gusanos musicales y no por eso necesariamente significa que seamos TOC. Sin embargo, las personas que ya están diagnosticadas como personas con trastorno obsesivo compulsivo, sí se ha visto que suelen ser más propensas a padecer gusanos musicales. Y además de eso, suelen ser aquellas personas que reportan que les molestan más, precisamente porque estas personas suelen reportar que sus obsesiones o sus compulsiones suelen ser muy molestas o que interfieren en su día a día. Entonces, para estas personas, los gusanos musicales también suelen ser fenómenos molestos. Y algo curioso es que también algunos estudios reportan que algunos medicamentos que se utilizan para el trastorno obsesivo compulsivo, pues pueden ayudar a que estas personas tengan una disminución en la frecuencia con la que reportan gusanos musicales. También se han reportado casos en que duran años, ¿no? Con esta repetición continua, ¿no? Yo creo que en esos casos sí debe ser algo patológico ya, ¿no? Que estén tantos años con esta canción repetitiva. Algunos artículos en internet mencionan que algunas personas pues, todo el tiempo terminan una canción y empiezan a pasarles otra dentro de la cabeza y así todo el tiempo, o incluso una sola canción que se está repitiendo continuamente todo el tiempo, pero así durante años. Entonces, seguramente ahí ya tiene que ver una patología, porque como dice Tania, pues sí es normal que todos lo vivamos continuamente, ¿no? Incluso los estudios dicen más del 90% de las personas lo vivimos, pero por lo menos una vez a la semana. Entonces, yo creo que todos lo vivimos, pero o sea, no sea tan frecuente, ¿no? En algunas personas puede ser más continuo, varias veces al día incluso, y en otras pues puede ser pocas veces a la semana o al mes, ¿no? Pero yo creo que todos vivimos continuamente estos gusanos musicales, estamos infectados en nuestro cerebro con estos gusanos. Sí, a veces son contagiosos. No. Pero sí, hay que hacer distinción entre esto que comenta Felipe y hacer hincapié, ¿no? Que una cosa es que una misma melodía, el fenómeno de traerla pegada en la cabeza te dure por mucho tiempo, incluso años. Y otra cosa es que alguna canción en particular, por ejemplo, alguna canción que nos gustaba en nuestra infancia, de vez en cuando regrese otra vez a nuestra memoria y nos provoque un gusano musical. Digamos que esta segunda es más normal y también puede durar años, o sea, porque en realidad en el fenómeno pues está involucrada la memoria auditiva, pero pues es evidente que está involucrada la memoria a largo plazo porque nos puede evocar canciones que escuchamos muchísimos, muchísimos años atrás, pero que no son familiares, que tal vez nos gustaban o a veces no nos gustaban, pero las teníamos presentes y de repente algo hace que las evoquemos y regresen de forma involuntaria a nuestra memoria. Sí, que eso también es importante decir, ¿no? Que no siempre son canciones que nos gustan, ¿no? Mucha gente luego dice que son precisamente lo que no les gusta es eso, ¿no? Que son canciones que no son de sus gustos. Pero pues puede ser cualquier canción, ¿no? Pues ahorita vamos a ver las características que son las que hacen que sobresalgan esas canciones y tal vez qué es lo que le llama la atención a nuestro cerebro para estar regresando a ellas continuamente. Y tal vez eso es lo que hace que algunos lo reporten como un fenómeno molesto, porque pues a veces son canciones que se supone que no nos gustan, o conscientemente no nos gustan, tal vez inconscientemente un poco, pero bueno, tal vez eso hace que algunos lo reporten como un fenómeno molesto, pero también vamos a ver que no siempre es así, no siempre para todos es algo molesto estar viviendo un gusano musical. Y también algo curioso es que pues definitivamente no es una canción que estamos escuchando en el momento, sino más bien es una evocación, ¿no? Es un producto de nuestra imaginación. Y a pesar de eso, algo curioso es que nuestra corteza auditiva, que es la que se activa cuando estamos escuchando una canción, también se activa cuando la estamos imaginando durante este fenómeno de los gusanos musicales. Pues es muy interesante y, como mencionábamos anteriormente, es poco estudiado hasta ahora. Pero vamos a ir a una pausa y regresando platicamos más sobre qué ciencia con los gusanos musicales. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 2 y 18 minutos. La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. XHECA, La Voladora Radio, XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos hablando acerca de qué ciencia con los gusanos musicales. Pero antes de continuar con nuestro tema, les recordamos que Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales, ofrece orientación gratuita en el Comité del Área Oriente 2 Chalco. Para más informes pueden contactarse al teléfono 3092-1246. Con un horario de atención de 7 a 20:30 horas. También la Oficina Intergrupal Paso 12 de Alcohólicos Anónimos ofrece orientación gratuita y para más informes pueden contactarse al teléfono 5583-081923, aquí con un horario de atención de 10 a 18 horas. Antes de irnos al corte, igual platicábamos un poco de qué han arrojado los estudios sobre a quién les suele dar estos gusanos musicales más comúnmente. Y pues se ha encontrado que no hay diferencia, por lo menos entre hombres y mujeres, no hay diferencia en la cantidad de veces que les pasa o que nos pasa. Lo que sí encontraron es que regularmente a las mujeres los periodos por los que pasan por este gusano musical son más largos, quizá por eso también les irrita más, ¿no? Entonces regularmente las mujeres se irritan más, pues, según estos estudios, con estos gusanos musicales, pero también porque les duran más tiempo, ¿no? Entonces quizá eso influya, ¿no? Que sea más tiempo el que tengan esa presencia. Y pues les molesta más. Igual, si tomamos en cuenta que es una canción que quizás no nos guste, pues va a ser más irritable todavía. También, en cuanto a quienes les ocurren estos fenómenos, se hipotetizaba que a los estudiantes de música era muy probable que también les ocurriera con mayor frecuencia. Sin embargo, otros estudios han reportado que no necesariamente a los estudiantes de música es a quienes les ocurre más, pero que sí suele ocurrirles con más frecuencia y que además suele durar más el fenómeno para aquellas personas en donde la música es muy relevante. Es decir, no necesariamente que sean estudiantes de música, pero a lo mejor que sí le dan un peso muy grande a la música en su día a día o en sus actividades. Entonces, para esas personas, la frecuencia sí suele ser mayor y suelen durar más tiempo. Sí, suena lógico, ¿no? Eso de que las personas que conocen más de música, pues se les venga más continuamente estos gusanos musicales. Y también que sean pedazos más grandes de las canciones, ¿no? Quizás también a los que no estamos tan adentrados en ese mundo de la música. Y por ejemplo, en cuanto a los músicos, sí han reportado, ¿no? Que personas que pues tienen que ejecutar una canción, también suele quedárseles pegada a algún fragmento de la canción que tienen que ejecutar, o personas que están en coros, también se les suelen quedar pegados fragmentos de las canciones. O sea, ese fenómeno de ejecutar la canción o cantar la canción también favorece que aparezcan los gusanos musicales. Y en cuanto a la frecuencia de aparición del fenómeno, ya medio lo habíamos mencionado el bloque anterior, pero pues como les digo, es muy frecuente, prácticamente a todos nos ha pasado, y no solo a todos nos ha pasado, sino que el dato más común es que o les pasa a diario a las personas, o al menos les pasa una vez por semana. En varios estudios, el 90% de los participantes aproximadamente reporta que al menos una vez por semana viven uno de estos fenómenos de los gusanos musicales. Como les decía también, pues algo también muy común es que no suelen durar mucho. Lo más frecuente es que después de 24 horas ya desaparezcan. Y si suelen durar mucho tiempo, pues entonces ya pueden estar asociados a algo más bien patológico. Aunque como les digo e insisto mucho, pues todavía hace falta investigación al respecto. Sí, y también lo que mencionábamos de lo que recordamos regularmente son las canciones, ¿no? La letra de las canciones. Eso pasa, según algunos estudios también, en el 73% aproximadamente de las canciones que recordamos o de los gusanos musicales que tenemos. Y solamente el 7% es de melodías, es decir, la pura música sin la letra. Es lo que solamente en un 7% está representado en estos gusanos musicales. Entonces, generalmente es más la letra la que se nos queda pegada en la cabeza que la melodía como tal. Bueno, aunque van juntos, ¿no? Regularmente, porque también la cantamos con ritmo y entonación quizás, pero está asociada a la letra, ¿no? También, como que eso facilita también que se nos pegue más la canción. Sí, y continuando con esto de qué es lo que más se nos queda pegado, pues también hay estudios que han intentado explicar qué características suelen tener las canciones que son propensas a ser más pegajosas. Y en varios estudios se ha reportado que suelen ser canciones simples y que tienden a ser muy repetitivas, las que con mayor frecuencia aparecen como gusanos musicales. Otro factor también muy importante es la frecuencia de aparición. O sea, difícilmente se les va a quedar pegada una canción que no es muy familiar para ustedes. Entre más conocida sea la canción, con mayor frecuencia la estén escuchando, es más probable que se les quede pegada. Es decir, esas canciones que pasan una y otra vez en la radio, que escuchamos en la televisión y que escuchamos por todos lados, esas son las canciones que es más probable que se nos vayan a quedar pegadas. También suelen ser canciones muy recientes. Si ustedes checan investigaciones sobre gusanos musicales, pues algunos reportan listados de canciones que en ese momento eran reportadas como pegajosas, pero esto va a ir variando de acuerdo a cómo van avanzando los años, porque pues las canciones van a ir cambiando. Y también, como mencionas, pues tiene que ver con el país o la región, ¿no? O el idioma, ¿no? Entonces, no son las mismas canciones las que nos ponen aquí en el México que en Estados Unidos o en Inglaterra, que es donde regularmente se realizan más este tipo de estudios. Entonces, regularmente vamos a ver las canciones que regularmente son más gusanos musicales, pues van a ser canciones en inglés, ¿no? Pero no necesariamente pasa lo mismo aquí en México. Entonces, depende de dónde estemos, ¿no? Porque también son las canciones que nos repiten. Entonces, también puede ser igual algo más regional, ¿no? De acuerdo por estado o algo muy local, si hay algún grupo en particular de esa región, pues puede ser que lo escuchemos más continuamente y que pueda generar un gusano musical. Exacto. La Chona, por ejemplo. En ninguno de los estudios la vimos. Exactamente, no vimos esa, ninguna en español que yo recuerde haber visto en los estudios, ¿no? Porque sí, no. Mencionado que regularmente son estudios en universidades estadounidenses o en Gran Bretaña, no sé si, no recuerdo de otro país, pero de habla inglesa regularmente. Sí. Otra característica es que son de un ritmo acelerado, y esta simplicidad que nos decía también Tania, pues es lo que también hace que sean fácilmente recordables. Ajá, sí, en algunos estudios a esto le llaman los contornos melódicos. Entonces, entre menos comunes sean estos contornos melódicos, es decir, que haya una subida y bajada de tonos muy variante, entre menos comunes sean estos contornos, es menos probable que la canción sea pegajosa. En cambio, si esta subida y bajada de tonos musicales es menos variante, es decir, estas canciones que son más repetitivas, pues entonces es más probable que la canción se convierta en una canción pegajosa. Y en cuanto a la familiaridad que les mencionaba también previamente, sí hay estudios en donde a algunos participantes se les sometía a canciones que eran nuevas para ellos y se contrastaba, ¿no? Entre un grupo al que solamente escuchaban, por ejemplo, la canción dos veces y un grupo que escuchaba la misma canción que era nueva 6 veces o más. Y sí, efectivamente, el grupo que la escuchaba más veces, arriba de 6 veces, eran las personas que reportaban como más probable de que se les quedara pegada esa canción. ¿Alguien? Bueno, yo no encontré estudios, pero con lo que me pasa a mí es que recuerdo mucho a veces los comerciales, ¿no? Las canciones de los comerciales, no sé si les pasa a ustedes, pero hay canciones o jingles, se llaman, que se me quedan muy pegados. Entonces también luego ando cantando las canciones de los comerciales. Sí, de hecho, las canciones de los anuncios es como de lo más común. También canciones de algunos programas de televisión, de algunos videojuegos. También suele ser muy frecuente las canciones infantiles o ciertas canciones de ciertas temporadas. O sea, hay quien reporta, por ejemplo, que las canciones navideñas de repente suelen ser muy pegajosas. Y algo que también coincide mucho es que muchas canciones pop suelen ser reportadas como canciones pegajosas. Lo que sí es que también en los estudios se ha visto que son muy diferentes. O sea, si en las encuestas les preguntan a los participantes qué canciones se les quedan pegadas, en realidad la variabilidad es muchísima. Son muy poquitas las canciones que se repiten. Por ejemplo, uno de los estudios que revisamos, de 269 canciones que se reportaron, solamente 10 se repitieron entre los participantes. O sea, solo 10 participantes mencionaron alguna canción en común. En otros estudios, por ejemplo, en la gran mayoría, alrededor del 50% eran canciones diferentes. El 32% eran las mismas pocas melodías, o sea, había una cantidad muy pequeña de melodías que se repetía. Y solamente el 10% era la misma melodía la que se repetía en más de 2 o 3 ocasiones. La gran mayoría son muy diferentes, es decir, esta experiencia de los gusanos musicales suele ser una experiencia muy personal. Y no sé, eso de los jingles, también de las canciones, no sé si en algún momento lo podrían incluso aprovechar en la publicidad, ¿no? O qué características toman en cuenta los que hacen esas canciones, que seguramente está la sencillez y esto, y que hace que se nos quede pegada, ¿no? Yo creo que ya lo hacen también pensando en eso, ¿no? Que sea más pegajosa y pues nos quede la idea ese producto también. Sí, pues se han estudiado los gusanos musicales, pues porque es un fenómeno curioso que todos vivimos, pero en realidad también, de fondo, una de las formas en las que se podrían aplicar los resultados de estas investigaciones, pues es precisamente para eso, ¿no? Para tratar también de descubrir cuál es la fórmula, que sí hay estudios, cuál es la fórmula que permite que una canción se vuelva pegajosa, ¿no? O que una canción de algún artista pues se convierta en un éxito, ¿no? Porque a todo mundo le gusta escucharla o la escucha una y otra vez. Entonces, sí se ha estudiado y se sigue estudiando. Sí, y pues los publicistas, ¿no? O la mercadotecnia sería como un sector muy interesado en el estudio de estos gusanos musicales, ¿no? Sería como una aplicación de estos estudios. Y bueno, ahora para pasar a nuestra canción científica de la semana, pues precisamente vamos a hablar de estas canciones, o de estos grupos más bien, que tienen muchas canciones pegajosas o muchos gusanos musicales. En particular, destaca mucho Queen. Queen vimos en varios estudios que lo repetía la gente y que en algunos rankings incluso está en los primeros lugares, ¿no? Como canciones como la de We Will Rock You, o la que nos repiten siempre cuando gane alguien un campeonato o en una competencia, la de We Are the Champions, también se repite continuamente como un gusano musical. Entonces, Queen es uno de los grupos que más canciones regularmente la gente suele evocar más, ¿no? Y pues principalmente también en los países de habla inglesa, ¿no? Y precisamente por eso, porque Queen es uno de los más representados y porque también es uno de nuestros grupos que más ponemos acá, hoy les vamos a dejar con una canción de este grupo inglés, recordando que están muy ligados a la ciencia porque Brian May, el guitarrista, es astrofísico y Roger Taylor, el baterista, estudió biología. Por eso tiene una liga importante a la ciencia. Y los vamos a dejar en específico con una canción que yo creo que forma parte de estos gusanos musicales que continuamente tenemos. Y como que tiene muchas variaciones esta canción y creo que pueden ser varias partes de esta canción que muchas veces podemos recordar o tener ese gusano musical, ¿no? Porque tienen muchas partes muy específicas y características. Entonces los dejamos con Bohemian Rhapsody.

Bien, pues ya regresamos. Continuando con nuestro tema, pues a lo mejor a ustedes les genera curiosidad qué otras canciones son reconocidas como canciones pegajosas. Como les comentábamos previo a nuestra canción científica, pues en realidad es algo muy personal porque la variabilidad de canciones reportadas como pegajosas es mucha. Y también les mencionábamos que principalmente los lugares en donde se han hecho estos estudios son lugares de habla inglesa. Por lo tanto, las canciones que se han reportado en este ranking de canciones pegajosas, pues son canciones en inglés. Algunos de los grupos que más se han reportado en estos listados, como ya les había mencionado previamente Felipe, pues es Queen, por eso nuestra canción científica de esta semana. Pero también se han reportado en algunos estudios artistas o bandas como Pink Floyd, como los Guns N' Roses o Justin Timberlake. Si ustedes buscan así en internet canciones pegajosas, se van a encontrar, o lo primero que les va a aparecer es un listado que pertenece a un estudio que se realizó en el 2016, en donde se encuestó a 3,000 personas, todas de habla inglesa. Y de este grupo de 3,000 personas, insisto, la variabilidad era muchísima, eran más de 1,000 canciones las que eran totalmente diferentes, pero sí había una que otra que solían repetirse. Y la canción que más se repetía en este estudio era una de Lady Gaga, Bad Romance. Y creo que también en ese ranking, aparte, tiene otras dos canciones, ¿no? Lady Gaga, que es la de Alejandro, y la de Poker Face. Entonces, vean cómo también tiene que ver con estos cantantes de moda, ¿no? O sea, son los que nos recordamos, ¿no? Yo creo que ahí también sobresale mucho Queen, porque ya en este estudio, pues, es de los más viejos, ¿no? Entonces, como que ha quedado más impregnado en la mente de las personas, y por eso es un gusano musical y ya tiene más tiempo. Precisamente con esta canción, Bohemian Rhapsody, en el séptimo lugar. Otros grupos o otros artistas que aparecen en segundo lugar después de Lady Gaga es Kylie Minogue. Aparece también, por ejemplo, Gotti, Maroon 5, Katy Perry. Básicamente suelen ser canciones pop, de esas que todo el tiempo se están escuchando en la radio. Suelen ser las canciones que se reportan como las más pegajosas o las que más generan gusanos musicales. Como mencionábamos, ¿no? Regularmente esta música comercial, pues, lo que busca es que se reproduzcan más las canciones. Entonces, como que a veces también ya tienen fórmulas establecidas que hacen que sea más fácil recordarlas o que sean más pegajosas, como en este caso. Y ahora, pues, hay circunstancias que hacen que empecemos con estas canciones. No sé si ustedes lo han observado, cuándo es que les viene a la cabeza estos gusanos musicales. Entonces, muchas veces es simplemente por escuchar la canción, ¿no? La escuchamos una vez y ya estamos todo el día con esa canción. Eso, como dice también Tania, pues puede ser pegajoso. Alguien la canta y ya estamos repitiendo. O alguien la tiene en la cabeza también, ya tiene ese gusano y se nos pasa a nosotros. Sí, muchos han reportado que precisamente después de escuchar una canción, al poquito tiempo es cuando ya detectan que se les quedó pegada. También puede ser por alguna palabra o algunas notas de esa canción que nos la recuerdan, que empezamos a cantarla. O bueno, que viene la canción a nuestra cabeza. Y finalmente también algunos sentimientos, sensaciones o circunstancias que vivimos nos recuerdan a las canciones o nos las traen otra vez a la mente. Entonces yo me imagino que quizás algún olor quizá también podría ser que nos recuerde a una circunstancia de la vida y las canciones que vivimos en ese momento. Entonces eso también puede traer a nuestra mente este gusano y lo estamos repitiendo constantemente. Así es. Algunos reportan, por ejemplo, no solo que después de escucharla, sino la última canción que escucharon, o sea, después de un conjunto de canciones, a lo mejor porque estaban escuchando el radio, tal vez mientras hacían el quehacer, la última que escucharon de ese conjunto de canciones es la que suele quedárseles pegada. También algunos suelen mencionar que la primera que escuchan en la mañana o la última que escuchan antes de dormir es la que se les queda pegada. Y otros estudios suelen decir que los gusanos musicales surgen en aquellos momentos en donde hay poca carga cognitiva o donde hay mucha carga cognitiva. Es decir, aquellos momentos en donde no estamos haciendo mucho, tal vez estamos viendo algún programa en la televisión o no estamos haciendo algo que nos requiera demasiada atención. En esos momentos, de repente, puede surgir un gusano musical. O al contrario, en algunas situaciones en donde es demasiada la carga cognitiva, lo que estamos haciendo nos implica demasiada atención, es algo muy complicado, pues a veces en esos momentos suelen haber como procesos desenfocados en el pensamiento, dicen así los que investigan este fenómeno, y en esos momentos desenfocados es cuando suele surgir también un gusano musical. Sí, entonces en los extremos, ¿no? Cuando estamos ocupando quizás poco nuestro cerebro o cuando está muy ocupado, yo creo que también lo busca como para distraerse, ¿no? Así es. Como mencionas, ¿no? Sí. Ya es tanta la presión o la tensión que tenemos, o la carga quizás, que una forma de distraerse es atrayendo esas canciones, ¿no? Sí. Y habíamos mencionado que estos gusanos musicales dependen de el lugar donde estemos, ¿no? Es muy relacionado con esta cultura que tenemos de respaldo, ¿no? Y muchas canciones que ya hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida en estos lugares donde vivimos, ¿no? A veces puede ser muy local. Entonces, para darnos una idea de qué podía pasar en México, porque no encontramos algún estudio que lo representara, pues hicimos una pequeña encuesta en redes sociales preguntando cuáles son esas canciones que les representa un gusano musical. Así es, en un pequeño estudio hecho por nosotros hace un par de horas, más o menos, encontramos que algunas de las canciones que les generan gusanos musicales a las personas habitantes del territorio mexicano son, por ejemplo, Crimen, de Gustavo Cerati, un par de canciones de Fobia, Me Siento Vivo y El Microbito. Esa de Me Siento Vivo a mí también se me queda pegada. Algunas de reggaetón, así solamente así de forma general la mencionaron. Algo curioso es que dos personas mencionaron Doctor Psiquiatra. Como les decíamos, son muy variables, entonces son muy poquitos los casos en los que las canciones se van a repetir. Pero en este caso sí hubo dos personas que mencionaron Doctor Psiquiatra, de Gloria Trevi. Algunas canciones religiosas, y aquí vemos cómo la familiaridad juega un papel importante, ¿no? Esas canciones que suelen escucharse a lo mejor los domingos cuando se va a misa, pues a veces suelen quedarse pegadas toda la semana. O las canciones que se escuchan en los camiones, como las cumbias, también generan este gusano cerebral. También dos personas coincidieron en la canción No Se Habla de Bruno, no sé si así se llame, que es una canción muy reciente, ¿no? Y de Disney. Y casualmente las dos personas también mencionaron que se les quedaba pegadas por sus hijos. Entonces, otra vez lo que habíamos mencionado previamente, ¿no? Que aquellas canciones que se escuchan muchísimo o que son muy recientes también suelen reportarse como canciones que generan gusanos musicales. También se mencionaron, esta es una canción infantil, pero así como esta canción infantil, se mencionaron otras dos, El Amor de D'Artagnan es para Julieta, de un programa de televisión, de D'Artagnan y los Tres Mosqueteros, un programa infantil, o por ejemplo, Escalas y Arpegios, de los Aristogatos, que también es una canción infantil, también fue otra de los comunes canciones infantiles que se quedan pegadas. Y bueno, hay otras, pero algo en común que nos llamó la atención es precisamente que la gran mayoría de las canciones que se mencionaron fueron canciones con letra y cuyas letras eran en español, a diferencia de lo que se menciona en los estudios en inglés, ¿no? En donde se reportan puras canciones de habla inglés, entonces se nos quedan más pegadas las canciones de nuestro propio idioma. Solamente por ahí hubo un par de canciones de habla inglesa que se reportaron, en particular fueron de los Beatles y una de Queen nuevamente, pero la gran mayoría de las canciones fueron canciones en español. Se mencionó también por ahí 100 años de Pedro Infante, Celos de Fanny Lou. No sé, hay varias, pero la gran mayoría tenían en común ser canciones en español. Y seguramente ustedes tendrán sus propias canciones que continuamente les vienen como gusanos musicales. Entonces, próximamente, quizás, hagamos más grande este cuestionario para saber un poco más de qué canciones en México, en particular aquí en la región de los volcanes, son las que más comúnmente se escuchan como gusanos musicales. Pero mientras llega ese momento, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar un poco más sobre qué ciencia con los gusanos musicales. No te vayas, solo es una pausa. Regresamos. ¿Qué ciencia con eso? Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 2 y 47 minutos. Los fragmentos más pesados que expulsa el volcán caen cerca de él, y los más ligeros, como las cenizas volcánicas, pueden alcanzar grandes altitudes y ser arrastrados por los vientos sobre distancias de cientos y hasta miles de kilómetros, produciendo lluvia de cenizas sobre grandes extensiones. Para evitar daños, es necesario tomar algunas de las medidas preventivas como: cubrir nariz y boca con pañuelo húmedo o cubrebocas. Limpia ojos y garganta con agua pura. Barre y retira la ceniza de techos, azoteas, patios y calles. Cubre tinacos, cisternas y depósitos de agua para que no se contamine. Cerrar ventanas o cubrirlas y permanecer lo más posible en casa. No realices actividades al aire libre. Mantén a tus mascotas en lugares techados al igual que su alimento. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. ¿Estás listo? Continuamos. ¿Qué ciencia con eso? Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Lo dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras. Pues cuando llego de noche y me quieren hacer un reproche, no oigo nada y corro a la ventana, pero del quinto piso el que salta se mata. Me pongo violenta, viento adornos de casa. No estoy loca, solo estoy desesperada. Doctor psiquiatra, poder con el psiquiatra. Eso dijo el profesor y me corrió del salón. Y cuando no llego a clases, manda a buscarme por todas partes. Yo me escondo, no entiendo lo que le pasa. Primero que me vaya y después que no salga. Cuatro hay una de las canciones que en nuestro arduo estudio encontramos como un gusano musical. Entonces, a ver si no se les queda pegada durante todo el día. Pues sí, y nuestra misión habrá sido cumplida. Bueno, y ahora, ya casi para terminar, pues, ¿cómo podemos deshacernos de estos gusanos musicales si a ustedes les generan molestia? Como les había mencionado también previamente, el origen de los estudios de los gusanos musicales surge porque para muchos, tal vez sean los que más recordamos, algunos que nos generaron molestia o que a lo mejor no nos permitieron trabajar en, o nos distrajeron de nuestras actividades del día a día. Y también porque muchas veces son canciones que no nos agradan tanto, ¿no? Como mencionábamos, o que conscientemente no nos agradan. Aunque en realidad muchos de los estudios actuales pues mencionan que para la gran mayoría de las personas no suelen ser canciones que les molesten. Y que en realidad solo en un porcentaje muy bajito, el 5% aproximadamente de los participantes, reportaron que estas canciones pegajosas les impedían hacer otras cosas o que les quitaban el tiempo. Pero como les digo, este es un porcentaje muy bajito. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que quieren quitarse esa canción. Pónganse a pensar en las estrategias que utilizan cuando tienen una canción pegada, cómo hacerle para quitársela. Yo, por ejemplo, lo que intento es poner la canción completa, pero en realidad no me funciona mucho. Sin embargo, en algunos estudios, esta es una estrategia que también ha sido reportada. Que no existe un método 100% asegurado que nos va a funcionar a todos. Como nos va a decir ahorita Tania, pues hay varias estrategias, varios métodos, pero no quiere decir que eso nos los vaya a quitar, ¿no? Podemos intentarlos y en algunos casos quizá funcione, pero no siempre. Sí, también ahorita hablaremos un poco de eso. Las estrategias son muchísimas, las que mencionaron las personas son muchas. En este estudio fueron 100 participantes y fueron muy variadas. Sin embargo, los investigadores intentaron agruparlas en ciertos factores, y el factor más común lo denominaron ellos como desplazamiento musical específico. ¿Qué tipo de estrategias tenía este factor? Este factor abarcó el 46% de los participantes y la más popular de las respuestas era escuchar una canción diferente. Eso les permitía quitarse la que tenían pegada. O no solamente escucharla, sino también pensar en una canción diferente les ayudaba o era la estrategia que utilizaban para combatir un gusano musical. Cantar otra cosa o, en uno de los casos, tocar un instrumento. O sea, supongo que eso servía para distraerse y quitar ese gusano musical. Sí, algunos mencionan que estas canciones serían como canciones curativas, ¿no? Las que nos distraen de ese gusano musical. Incluso se dice que hay que cantar estas canciones populares. Otra vez, como los estudios son en inglés, o en países de habla inglesa, pues muchos hablan de que trataban de recordar la canción de God Save the Queen o el famoso Happy Birthday. Estas canciones clásicas quizá nos puedan ayudar a quitarnos esos gusanos musicales. Y generar uno nuevo, ¿no? Que también podría ser el problema de esta estrategia, ¿no? Que a lo mejor se te quita la original y tal vez surja una nueva. Pero quizá te gusta más la segunda, ¿no? O por lo menos ya le vas variando. Otra de las estrategias reportadas en este estudio, que abarcaba el 25% de las respuestas, la catalogaron en el factor denominado desplazamiento generalizado, que era básicamente ponerse a hacer algo diferente, ¿no? Como mantenerse ocupado, seguir trabajando, pensar en otra cosa, bueno, distraerse hablando con alguien, ponerse a leer, hablar de otra cosa o simplemente ponerse a meditar. Eso permitía olvidarse del gusano musical. Sería como ocupar nuestro cerebro en otra cosa, ¿no? Entonces también recomiendan hacer esto que menciona Tania, pero también podría ser ampliar nuestra memoria en rompecabezas, podría ser, o en sudokus, ¿no? Uh-huh. Juegos de números también. Para ocupar nuestro cerebro en alguna actividad que la ponga medianamente a trabajar para olvidarse de esa canción. Uh-huh. Otro de los factores que abarcaba el 18% de las respuestas se le denominó inactividad, es decir, simplemente no hacer nada, dejar que solita pase o irse a dormir, y eso funcionaba para desaparecer el gusano musical. La última estrategia, la menos popular, que solo abarcó aproximadamente el 7%, la denominaron ellos elaborar. Y esta consistía, que es como mi estrategia, en ir a escuchar directamente la canción, pensar en la canción o cantar la canción. Era la menos popular, sin embargo, sí, algunas personas también la dieron como respuesta. Sin embargo, estos mismos autores en otro estudio quisieron ver qué tan efectivas realmente eran estas estrategias y encontraron que en realidad, para las más populares, que era ponerse a pensar en otra canción o hacer otra actividad, los gusanos musicales solían durar más en contraste con la tercera, que era mejor no hacer nada o irse a dormir. Y lo que ellos concluyeron es que, pues precisamente el intentar conscientemente deshacerse de esta canción podría provocar el efecto inverso. Es decir, que al conscientemente querer deshacernos de la canción, constantemente la estaríamos evocando y por lo tanto, pues el gusano musical pues seguiría ahí activo en nuestro cerebro. Entonces los investigadores vieron que en realidad no había resultado ser estrategias tan efectivas y que en comparación de estas estrategias, pues la que permitía que durara menos el gusano musical era el no hacer nada o irse a dormir. Finalmente, otra solución que se le puede dar o que recomiendan es la de masticar chicle. Dicen que bloquea un componente subvocal de la memoria auditiva a corto plazo y de la memoria de trabajo asociada a la generación de imágenes auditivas. Pues ahí les dejamos algunas sugerencias, pueden ir probándolas esta semana. Como dijimos, cada semana nos vienen a la mente varios gusanos musicales, entonces pueden ir probando a ver cuáles de estas estrategias les funcionan a ustedes para quitarse esos gusanos de la mente. Hasta aquí nuestro programa de hoy, esperamos que les haya causado curiosidad. Y nos escuchamos una vez más el próximo lunes para otro programa de ¿Qué Ciencia con Eso? Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte, Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por acompañarnos en ¿Qué Ciencia con Eso?